Las familias productoras campesinas de La Plata iniciaron manifestaciones por las tarifas y el abandono del Estado. Buen día, Vani, y buen día a la audiencia del informativo Farco. Desde la multisectorial campesina de La Plata, reclamaron por el aumento indiscriminado de la tarifa eléctrica en EDELAP, la empresa distribuidora de la región capital. Isabel Palomo, integrante de la agrupación 25 de Mayo, nos contaba. Las boletas de luz que están llegando a los pequeños productores es algo imposible pagar. Capaz el productor estuvo un mes sin regar y la boleta le sigue llegando, igual que la anterior. Lo que vamos a pedir es una tarifa para el pequeño productor. No habría reclamo si hubiera protección del Estado. Que es como que el Estado permite todos los atropellos que nos están haciendo a nivel nacional, vamos a decir. Primero venimos a EDELAP a plantearle esta situación, que nos atiendan, y después vamos al municipio y queremos una reunión con provincia. Nosotros nos sentimos abandonados, despojados, digamos, de las tierras productivas, porque están con ese tema de los loteos, de los barrios privados, los country. Si pedimos un arreglo de un calle o de una luz, no nos atienden. En cambio, a esos barrios vemos que le están poniendo las luces en forma, le están arreglando las calles. Da mucha indignación en ese sentido. Nosotros producimos alimentos, no hacemos casitas lindas para un barrio privado. Por otro lado, los agricultores y agricultoras quieren seguir visibilizando la problemática del acceso a la tierra. Las tierras productivas, que es el cinturón norte, históricamente había un reglamento que no se podía vender, que no se puede lotear, y hoy en día todas las quintas están siendo loteadas. Y la inmobiliaria trabaja apretando porque aumenta los alquileres altísimos como para no darle opción al pequeño productor. Todos los días vemos una nueva quinta con las máquinas topadoras haciendo desastre, ¿no? Tierras buenas que han sido productivas hoy en día serán barrios. Y por si fuera poco, cada día sufren más la inseguridad y no están vendiendo nada. Otro problema, no se está vendiendo la verdura. Se está dando vuelta la tierra con las verduras enteras. ¿Por qué? Cuando no hay plata en los bolsillos de la gente, obvio, no se va a vender nada. Todo complicado está. Y a eso hay que agregarle la inseguridad. Están entrando las quintas. Claro, te van llevando, empujando cada vez más lejos y es zona de nadie. Te da una impotencia porque oscuridad, basurales, el pasto más alto que un árbol. Entonces todo eso se complica. Reportó para el informativo Farco, Radio Estación Sur.